Buenos días, mi nombre es Ana María García, yo vengo del estado de Oaxaca y estuvimos 2 días reunidos en Temacapulín, también escuchando las últimas noticias y a partir de esto realizamos el siguiente boletín de prensa. Participación de la UNOPS y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente en el conflicto de la presa El Zapotillo es riesgosa y carente de espacios para la participación y Contraloría Ciudadana. El Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos, el MAPDER, respalda y reconoce la ardua lucha por la defensa de su territorio que han venido realizando las comunidades de Temacapulín, Acacico, Palmarejo y los municipios de Los Altos de Jalisco en la construcción de la presa El Zapotillo y su acueducto Zapotillo-León. Desde diciembre de 2014, el MAPDER tiene conocimiento y hemos venido monitoreando la contratación que el gobierno del estado de Jalisco estableció con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente para realizar el proyecto Asistencia Técnica para la Sostenibilidad del Proceso de Planeación de Obras de Infraestructura de la Cuenca del Río Verde. Este proyecto, que arrancó en diciembre de 2015, costará 4.6 millones de dólares y tendrá una duración de 18 meses. El MAPDER compartimos los cuestionamientos hechos al estudio por el Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, planteados ya directamente a la UNOPS, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al Gobierno de Jalisco y a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. En una revisión detallada de los términos de referencia de este estudio, que como Movimiento Nacional en Defensa de los Ríos hemos encontrado que la propuesta planteada por el Gobierno de Jalisco, la UNOPS y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente es limitada, confusa y riesgosa. Nos preocupa que el estudio carece de instancias reales de participación ciudadana y contraloría social que permitan la toma de decisiones con los actores involucrados en el conflicto. En este sentido, el estudio plantea la conformación de un comité de dirección del proyecto, que estaría integrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la Comisión Estatal de Agua de Jalisco, la UNOPS y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, además de un comité técnico integrado por funcionarios independientes de la UNOPS y esta instancia de la ONU. Nuestra pregunta es: ¿las autoridades y las Naciones Unidas actuarán como juez y parte? ¿Quién monitoreará y vigilará la duración durante la realización las recomendaciones del estudio en el que se vulneran los derechos de las comunidades afectadas? ¿En dónde queda la voz de las comunidades afectadas, de las organizaciones, especialistas, académicos y académicas en defensa del agua y de los derechos humanos del estado de Jalisco? En este sentido, la propuesta de la UNOPS y el PNUMA nos resulta incompleta y lejana a los estándares internacionales sobre el derecho a la consulta y la participación que Naciones Unidas está obligada a respetar. Pareciera que las instancias de participación y Contraloría Ciudadana para la toma de decisiones no se conformarán en aras de garantizar el cumplimiento de los términos y los tiempos del estudio, es decir, garantizar el negocio no menor a 4.6 millones de dólares. Nos preguntamos entonces, al igual que las comunidades afectadas, ¿por qué gastar 4.6 millones de dólares de fondos públicos de la ciudadanía en un estudio cuyos resultados no son vinculantes, es decir, que no obligarán a que se cumplan? No se sabe para qué y cómo se usarán. Por el otro lado, el MAPDER, el Movimiento de Afectados, celebramos también los recientes fallos a favor de las comunidades afectadas por el proyecto Zapotillo emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que confirman la necesidad de mantener la suspensión de la obra para que se ajuste de acuerdo al proyecto original respetando los derechos humanos de las comunidades afectadas. Exigimos también la cancelación de los proyectos de otras presas en México, en especial el proyecto hidroeléctrico Las Cruces en Nayarit, La Parota en Guerrero, Paso de la Reina en Oaxaca, El Naranjal en Veracruz, Proyecto Pueblo 1 en la Sierra Norte de Puebla, las presas del Paso Naranjo, Valle de Tilujá, Huistán 1 y Huistán 2 en Chiapas. Demandamos la protección y el saneamiento de los ríos y declaramos nuestros ríos y territorios como libres de represas, así como el cese al hostigamiento y la criminalización a los integrantes de las luchas y organizaciones del MAPDER. Como parte de este movimiento de afectados por las presas y en defensa de los ríos, rechazamos también la reciente firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, que implica una violación de los derechos colectivos de los pueblos en relación a la soberanía alimentaria, la soberanía energética, los derechos de propiedad intelectual y los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas. Exhortamos al gobierno de Jalisco, a la UNOPS y al PNUMA a que realicen de inmediato los ajustes a los términos de referencia, adendum, sobre el producto temprano, según lo acordado con el Comité Salvemos Temaca, Cacico y Palmarejo, el Colectivo de Abogados y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, en la reunión realizada el pasado 14 de diciembre en las oficinas de SEMADET, ajustes que deben hacerse públicos. Que se conformen las instancias necesarias que garanticen la participación en la toma de decisiones durante la realización y los resultados del estudio, entre ellas el Comité Ético de los Garantes de la Sociedad Civil, que vigile el respeto de los derechos de los pueblos, el desarrollo de estudios y su transparencia. Que se dé a conocer el plan operativo definitivo, en el que, de acuerdo con los mismos términos de referencia, se encontrará a detalle la metodología del estudio y se definirán con precisión los principales productos del proyecto. Continuaremos atentos y atentas, además de vigilantes, a la realización de estudio y respeto de los derechos de los pueblos afectados por la presa El Zapotillo. Seguiremos luchando por la defensa de los ríos y los derechos de los pueblos a decidir sobre sus territorios y modos de vida. Ríos para la vida, no para la muerte. Atentamente, Movimiento Mexicano de Afectados y Afectadas por las Presas y en Defensa de los Ríos, MAPDER, Comité Salvemos Temacapulín, Acacico y Palmarejo, Jalisco, Consejo Tiyat Tlali, Puebla, Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Copudéver, Oaxaca, Consejo Indígena Nayeri de Nayarit, Colectivo Defensa Verde Naturaleza para Siempre, Veracruz, Colectivo de Abogados, Jalisco, Bios Iguana, Colima, Grupo Manglar, Nayarit, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, INDEC, Jalisco, Otros Mundos, Chiapas, Servicios para una Educación Alternativa, Educa, Oaxaca, y el Colectivo de Comunicación, Hijos de la Madre Tierra.